En la mañana de hoy tenemos uno de los focos de atención importantes que se encuentra, pues no precisamente en nuestra localidad, sino en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo y de las instituciones precisamente europeas. Es el lugar al que se ha desplazado el sector de la piel ubriqueño, porque hoy de 1 a 3 se va a dar un paso más, la obtención de la denominación de origen a instancia de la Unión Europea. La Comisión Europea ha vuelto a invitar a una delegación del sector de la piel a la participación de un seminario de nivel en Bruselas para explicar precisamente la necesidad de proteger la marroquinería ubriqueña. Hasta allí, bueno, pues se han desplazado el presidente de Empiel, José Pulido, acompañado de Juan Enrique por la Asociación de la Piel de Ubrique, y también Manuel Ángel Chacón como primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos con estos protagonistas que nos van a contar, pues, precisamente la última hora del trabajo que se está desempeñando en Bruselas. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues en esa agenda apretada en la que tenéis que cumplir, se encuentra además también los encuentros que se van a mantener con distintos europarlamentarios para conseguir precisamente respaldos. No sé si esos encuentros ya se han mantenido, se van a mantener, porque bueno, pues la participación en el seminario es de 1 a 3 y previamente, imagino, estaréis con esas reuniones, ¿no?, con distintos representantes políticos. Efectivamente, Rocío. Como tú bien dices, la agenda un poco apretada. Desde primera hora de la mañana estábamos ya por aquí, por la sede de la Comisión del Parlamento, y nos hemos reunido con dos europarlamentarios. En primer lugar, con Soledad Cabezón, también es miembro del grupo parlamentario socialista aquí en Europa, donde hemos podido intercambiar, trasladarle la preocupación de nuestro sector. Poner sobre la mesa algunos datos de relevancia y que a buenas luces muestran la importancia del sector, no solo para nuestro municipio, sino para la comarca y, por ende, a la comunidad, y de alguna manera trasladarle la necesidad de seguir apoyando, como se está haciendo desde primera hora con esta iniciativa, para conseguir la protección, vamos, de la indicación geográfica protegida para la elaboración de los productos de marroquinería. Después nos hemos visto también con el secretario general del Grupo Socialista Europeo, con Sergio Gutiérrez. También le hemos estado trasladando nuestras inquietudes y, bueno, la parte positiva que podemos destacar hoy es que nos ha dado la información de que hay un compromiso ya por parte de la Comisión Europea, por quien tiene que empezar ya a mover legislativamente la obtención de la indicación geográfica. Como te digo, hay un compromiso de que para el año 2017 podríamos ya contar con un borrador, un inicio de un marco normativo y legal para darle protección y darle enjundia a lo que todos queremos, ¿no? El reconocimiento del sector de la piel, y sobre todo lo que venimos aquí diciendo en el día, en el know-how, en el saber hacer, en poner en valor la capacidad de nuestros artesanos, y de alguna manera que eso sirva para darle protección y firmeza frente a posibles amenazas de otras zonas. Es algo que, bueno, pues se intuía, ¿no? Se apuntaba en distintos marcos, pero ya directamente allí en Bruselas, hablando con los europarlamentarios, pues sí que se ha dado esa confirmación, ¿no?, de que para el próximo año podía estar esa normativa, esa base legal en el Parlamento, se podría debatir en el Parlamento Europeo. Efectivamente, yo creo que es un dato que no es baladí. Es una muy buena noticia el que a una interpelación pública de Sergio Gutiérrez, del parlamentario, a quien lleva la voz cantante en esta comisión, se haya comprometido públicamente en que para 2017 podemos contar ya con un marco legal a partir del cual empezar a trabajar y que, como te digo, la protección de nuestro sector esté más que cubierta a nivel europeo. El paraguas europeo no es cualquier cosa. Claro, además son la normativa restrictiva, son normativas, bueno, pues se está trabajando en ello desde hace varios años, desde el 2008 se viene trabajando en este proyecto, o sea que es algo consensuado y trabajado para, bueno, pues conseguir, ¿no?, esas indicaciones geográficas protegidas para sectores como el de la piel, desde luego en la las instancias europeas. Ahora habéis tenido esas reuniones con los europarlamentarios, de aquí ya pues a participar en el seminario, un pasito más, ¿no?, para colaborar y para conseguirlo. Sí, la idea ahora a través del seminario es, bueno, poner de alguna manera en valor, demostrarle a otros territorios, más bien territorios nórdicos, la importancia y lo que esto aporta de cara a la elaboración en cada uno de los territorios. Nosotros vamos con la bandera de la piel por delante, como es lógico y normal en nuestro tema, pero tenemos que buscar la complicidad de otros socios europeos para que cuando se esté desarrollando el marco normativo no haya ningún tipo de trabas. En eso me consta que los parlamentarios con los que nos hemos reunido están trabajando en el día a día. También aprovecho, porque yo creo que tenemos que darle las gracias de que nos hayan podido atender hoy, porque después de los movimientos de las finales de la semana pasada con el tema del Brexit, nos decían que se han suspendido casi todas las reuniones que había previstas hoy. Hay una comisión plenaria donde están todas las cámaras apuntando al salón de pleno ahora mismo del Parlamento Europeo, y sin embargo nos han mantenido el compromiso que tenían con nosotros. Y bueno, y creo que es de agradecer que, por un lado, lo hayan hecho así, y también alegrarnos porque esto demuestra que el tema es serio y se está considerando al nivel que debe considerarse. Bueno, intervendrán también europarlamentarios de otros países en ese seminario de nivel, como decíamos, como representantes, ¿no?, de la Comisión Europea, y bueno, pues de la presidencia holandesa de la Unión Europea, de la República de Eslovaquia, creo que también, y por supuesto, bueno, pues productores, entre ellos el sector de la piel, ¿no?, con Empiel y con José Pulido. Claro, es importante por dos vertientes. Por un lado, como todos saben, el sector de la piel, a través de José Pulido, está representado a nivel europeo en Origin, y es quien, como a través de su vicepresidencia, va a estar como ponente, y a la vez con la suerte de que eso supone de que el vicepresidente europeo de Origin lleve por bandera el sector de la piel y de la marroquinería. Eso hay que aprovecharlo y al nivel que haga falta, y por eso estamos aquí. Bueno, pues si te parece, podríamos conversar también, ¿no?, con el presidente de Empiel, con José Pulido, que va a participar, como decíamos, en calidad también de representante de esa organización, y bueno, pues conocer un poco en qué va a consistir su participación en el seminario. Muy bien, pues ahora mismo lo paso. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues como decíamos, vamos a conversar igualmente con José Pulido, presidente de la Asociación de Empresa de la Piel, y a su vez participa en calidad de representante del Origin, que es la Organización Mundial de Agrupación de Productos de Indicaciones Geográficas, en la que ha ingresado el sector de la piel como un pasito más también para conseguir esa indicación. Y bueno, pues tiene el trabajo de aportar también, ¿no?, a ese seminario el punto de vista de los productores del sector de la piel de aquí, de nuestra localidad. José Pulido, muy buenos días. Hola, buenos días. José Pulido ya está acostumbrado, ¿no?, a trabajar en estos marcos, porque no es la primera vez, desde luego, que acude y participa, ¿no?, en sesiones de estas características. ¿Qué tiene esta de especial? Bueno, digamos, sigue siendo un poco pues los pasos que se siguen en la Comisión Europea a la hora de aprobar legislación europea, y de un poco de convencer un poco a los interesados y que todo el mundo se entere, ¿no? Hoy, digamos, la comisión se titula como la posible extensión de las indicaciones geográficas de los productos no agrícolas, es tiempo para una legislación europea, digamos, el título de la conferencia. La conferencia, pues, está convocada por dos parlamentarios que son los que llevan este tema desde el principio. Uno es un italiano, que es Nicola Danti, y Virginia Rossieri, que es francesa, ¿no? Y entre ellos dos son, digamos, los comisarios que están llevando todo el tema y que son los que están moviendo, tanto a nivel de pleno, de Comisión Europea, pues todo esto, ¿no? Y a la vez, pues, han convocado, digamos, varios speakers y con tertulio, por decirlo de alguna manera, donde se ha convocado a Jim Bergeven, que es el jefe de la unidad de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea, después a Emil Sascular, que es, digamos, también el director del grupo de trabajo de la República Eslovaca, porque va a ser la próxima presidencia que va a haber de la Unión Europea. Vale. Entonces, como ellos van a estar liderando la Unión Europea durante un tiempo, que también tengan conocimiento de los que van a estar en la presidencia, del interés que hay por esto. Y finalmente a Kathleen Walker Shaw, que es una reportera interna que le da publicidad dentro de los medios que hay dentro del Parlamento Europeo, ¿no? A la vez también pues hay representantes de productores y asociaciones de indicaciones geográficas de la Unión Europea, entre los que están, digamos, Origin, en este caso nosotros, y la piel Dubrique. Por otro lado está Harry Tweed, que sería el tweed escocés, el tejido tweed, ¿no? Después estaría Solingen, que son unos aceros muy importantes de cuchillos, de muchos temas artesanales, que tienen mucha tradición, alemanes. Por otra parte, habría la CNA Artístico, que es una asociación de cerámica muy importante que cubre tanto España, Italia como Portugal. Y por último, también está la Federación de Artesanías de Portugal, que tiene un montón de diferentes artesanías, desde bordado a todo esto. Entonces, a través de este tipo de comisiones informativas, lo que se intenta es convencer, primero diciendo ya un poco los resultados que ya tenemos de todos los estudios y todo lo que se ha hablado sobre este tema, pues para que se dé conocimiento a las personas que van a estar a cargo en la próxima legislatura de estos temas, y por otra parte, pues otra vez defendiendo un poco la viabilidad y la necesidad que hay de crear esta indicación geográfica de productos no agrícolas, que es un poco lo que venimos defendiendo y por eso estamos aquí, ¿no? Ese trabajo hay que darle continuidad, ¿no? El trabajo que se ha venido desarrollando desde 2008 hay que darle continuidad, y el hecho de que, bueno, pues como decía, sea la República Eslovaquia la que asuma ahora la presidencia de turno de la Unión Europea, pues hay que informarle, ¿no?, al respecto, y un poco ese es el motivo principal, ¿no?, de este seminario. Correcto, sí, es sobre todo que dar conocimiento, y además de la manera que tiene de funcionamiento interno, digamos, todo el Parlamento Europeo, todo va muy lento, pero todo va así. La verdad que a través de estas comisiones y de estos eventos, es una manera oficial de convocatoria, donde se levantan actas, donde después esas actas van a los técnicos y a las comisiones, y son los que un poco realmente van aportando documentación y el interés de los productores de los diferentes países a este sitio. Lo bueno, pues, que nosotros, ya te digo, venimos trabajando en el 2008, estamos muy dentro de todo el tema este y nos tienen muy en consideración, tanto desde Origin, que nos han dado la vicepresidencia europea, como desde el propio, tanto Danti como Virginie Rossiere, nos conocen de hace tiempo, yo he tenido la oportunidad de hablar varias veces con ellos, y la verdad que siempre que haya un evento hecho, pues uno de los productores que invitan ha sido la piel Dubrique, ¿no? Y para nosotros, pues como tú comprenderás, después de todos los productores que pueda haber y de todos los artesanos que puede haber en toda Europa que convoque la piel Dubrique, pues la verdad que es un orgullo, ¿no? La verdad que sí. Decías antes el proceso, ¿no? El proceso comenzó en 2008, pero podría estar concluido. De hecho, nos comentaba hace unos minutos Manu que Sergio Gutiérrez había ofrecido ese compromiso, ¿no?, de que el año próximo, en 2017, bueno, pues esa normativa reguladora que recogería lo que es la indicación geográfica protegida para estos sectores, podría ir al Parlamento Europeo. ¿Cuál es ese proceso de burocrático, administrativo, para alcanzar el Parlamento Europeo, que es lo que se desea? Ahora mismo, digamos, el proceso está casi terminado, en el buen sentido de la palabra, de que se han hecho los estudios previos, se ha aprobado en la comisión, se ha aprobado en el pleno, y ahora está en el momento en que la propia, digamos, comisión, digamos, el Departamento de Comercio Interior, que es el que se lleva este tema, y la comisaria que está a cargo de ese, a pregunta hace dos semanas en una de las comisiones que tienen periódica, a pregunta de Sergio, pues le dijo que sí, que tomaba el tema y que querría aprobarlo para el 2017. Entonces, desde este punto de vista, se le ha informado también a la que tiene que impulsar esto, y ahora lo que hay un trabajo mucho más técnico y legislativo, porque ahora es donde se entra un poco en juego qué tipo de, digamos, de profundidad le van a dar a la legislación, en el sentido de que desde aquí pues lo que se dictan son directivas europeas o reglamentos, ¿no? Entonces, el reglamento mucho más profundo, digamos, tiene un impacto más directo y se adapta rápidamente y se incluye en la legislación de cada estado, mientras que la directiva, pues digamos, es como un hay que desarrollar después un reglamento por estado, ¿me entiendes? Más o menos, ¿no? Por explicarlo brevemente. Entonces, lo que nos interesa, y otra de las cosas que también se está promoviendo y que también se hablará hoy, es y por el reglamento, ¿no? Nosotros decidamos un reglamento que tenga aplicación directa en la legislación española en este caso y en toda Europa, y es lo fundamental, ¿no? Y también, pues, otro de los temas también candentes que también está incorporado como algo muy crucial es el tema de que se haga, digamos, el proceso sea ex oficio, que se llama, que sería una vez que alguien, por ejemplo, tenga ya la indicación geográfica europea y se encuentre en productos de falsificaciones o este tipo de productos que estén utilizando la indicación o el nombre de la indicación geográfica sin serlo, pues no tengamos que proceder a un juicio penal, ni a demanda, ni entrar en juicio de ese tipo, ¿no? Sino simplemente con la ley en la mano, ex oficio que se llama, se aplican unas sanciones que ya tienen en el propio reglamento, por lo que no hay una burocracia ni hay un litigio muy grande, sino que simplemente es aplicar unas sanciones sobre alguien que está infringiendo ese reglamento, ¿no? Y eso es otro de los puntos también muy interesantes y que tenemos que luchar porque se haga de esta manera. Bueno, pues el reglamento, vosotros formáis parte a la hora de elaborarlo, obviamente, me imagino que no, porque tú dices que es muy técnico, pero no sé si aspectos que a vosotros interesaría que se recogieran en ese reglamento y por los que estáis luchando, ¿no? Claro, sí, eso es una de las cosas también, que las mismas conclusiones, tanto desde Origin como desde los propios asociaciones que participan aquí, entre ellas la Pierre Dubrique, hemos también puesto sobre la mesa a la hora de elaborar todos los estudios y de cómo queríamos, porque tampoco queremos, por ejemplo, un reglamento donde aparezca demasiada burocracia para poder obtener esa indicación geográfica, que no sean muy costosos, porque estamos hablando de pequeños artesanos, de micropymes, que al final no puede contener para obtener una indicación geográfica que cueste mucho dinero y después que haya una etiqueta común, digamos, para todos los países, que no empecemos cada uno a diseñar una etiqueta, aunque tenga, digamos, el signo de Europa, sino que sea una etiqueta común que identifica todos los productos, que es como se ha hecho también en la agrícola, que por ahí también tenemos una base de trabajo ya realizada y de donde basarnos, porque realmente las indicaciones geográficas europeas están funcionando muy bien y ya tienen su propio etiquetado, lo tienen todo muy desarrollado. Entonces, ahí también nosotros tenemos una base ganada, que es por la que nosotros también estamos queriendo que se repita, ¿no?, en las indicaciones no agrícolas. Bueno, sí que te quería preguntar, puntos a favor para la obtención de la indicación geográfica protegida, parece que hay muchos, ¿no?, porque está muy avanzado ya ese proyecto, pero también hay algunos aspectos negativos. ¿Hay algún que otro punto en contra, sobre todo por el ámbito de los países nórdicos, ¿no? ¿Cómo está ese tema? No, ya gracias a Dios, digamos, hemos superado ese apartado, porque creo que se votó en la comisión y salieron casi 600 votos a favor y hubo muy poquitos en contra. Ya con esa mayoría era suficiente para optar a la legislación. Y el inconveniente que tuvimos, que fue la última vez que estuvimos aquí, era ese, era que hay algunas, digamos, países, como los nórdicos sobre todo, que no tienen, digamos, mucha artesanía o ninguna, ¿no? No tienen artesanos, o tienen artesanos, pero en madera o en temas de pesca, pero muy poquito, ¿no? Entonces ellos entienden, también tienen una marca potente que lo defienden sobre su propia patente y marca, digamos, como puede ser el salmón noruego o ese tipo de productos que están bajo una marca, ¿no? Entonces ellos entendían que con la marca ya se sienten, digamos, defienden esos intereses y esa marca y esa reputación. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso ya lleva muchos años, son muy muy fuertes y tienen pues muchos abogados y mucha gente en el mundo que puede defender eso. Pero nosotros, los pequeños, pues no podemos optar a defender nuestra marca como se ha intentado anteriormente con Ubrique Legítimo, en defenderla a través de la Ley de Patentes y Marcas Internacionales. Primero, vale muchísimo dinero registrarla y después necesita pues tener un escuadrón de abogados todos los días persiguiendo las falsificaciones y todo esto. Entonces, por eso es tan importante que era tan importante en ese momento de darle de que no podíamos estar protegidos a través de la Ley de Patente y Marca Internacional, sino a través de una indicación geográfica. Y después, paralelamente, también es muy importante porque en todos los anexos bilaterales internacionales que se negocian entre la Unión Europea y los diferentes países, ya sea China, Estados Unidos, todo lo que no pertenezcan a la Unión Europea, en esos tratados siempre en los anexos se incorporan las indicaciones geográficas protegidas de Europa, ¿no? Entonces, siempre que negocien un convenio con cualquiera de estos estados, ya sea Estados Unidos, China o cualquiera, el anexo estaría incluido también, pues en ese caso, todas las indicaciones geográficas. Entonces, una vez que tengas algún problema en estos países, como hay ya firmado un convenio internacional bilateral, normalmente de comercial, pues tú tienes defensa y el mismo país, donde se produzca la infracción, debe de aplicar ese reglamento que ya ha aprobado en ese convenio internacional, ¿sabes? Entonces, poco lioso lo que te estoy contando, es así, ¿no? Es un poco cómo funciona esto. Entonces, a nosotros pues lo que nos interesa es eso, que siempre vamos a ir defendidos desde Europa a todo lo que se firme. Entonces, nunca vamos a quedar excluidos, ¿no? En conclusión, es una protección, ¿no? Protección del sector, de la producción de la piel, ya no solo de tema, pues una marca u otra, sino de lo que es el sector de la piel en el que se trabaja aquí en Ubrique. Pues todo lo que salga de aquí de Ubrique está protegido por la Unión Europea a través de esa indicación específica. Correcto, es un sistema de protección a nivel europeo y donde todo el que, reúna los requisitos que la ley europea va a promulgar, pues a partir de ahí queda protegido y puede hacer uso de esa protección en cuando te haga falta. Sí que, bueno, esto ya es hablar por hablar, ¿no? Pero tú nos comentabas que, a propuesta vuestra, pues se pretende que el reglamento que se recoja pues para poder obtener esa indicación, aquella persona que se quieran sumar a la misma, pues que no sea muy costoso, que no sea un proceso burocrático excesivamente largo, en fin, que no sea complicado, porque, el sector está hablando de pequeñas y medianas empresas y demás, a un nivel pues no tan alto y tan elevado, ¿no?, como otras instancias, y bueno, pues sí que eso es lo que se pretende recoger, ¿no?, en ese reglamento de cara al futuro, también para el sector de la piel de Ubrique. Sí, claro, es un poco, una vez que ya, ahí entraríamos todos, ¿sabes? Una vez que ya se apruebe el reglamento europeo, pues todas las indicaciones geográficas de productos no agrícolas entrarían dentro de ese reglamento, y lo único que habría es que adaptar, la concepción y un poco, nosotros también tenemos bastante avance, ya tenemos un consejo regulador, tenemos un reglamento de calidad de la marroquinería que ya venía de anteriormente de Ubrique Legítimo y todo esto, es un poco lo que hemos ido ganando también con el tiempo que llevamos trabajando en este tema, con la idea de que Ubrique tenga ya su propia marca y su sello de calidad. Entonces, no sería adaptar esa reglamentación que nosotros ya tenemos creada y adelantada al nuevo reglamento europeo. En otros casos, pues habrá que crear, en otros casos que estén más crudos, que nunca hayan trabajado sobre esto, tendrán que crear su propia reglamentación basada en la ley europea. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros, gracias a Dios, por eso tenemos tanto interés y por eso yo creo que podemos hacerlo rápido, ¿no? Dentro de la rapidez que tiene Europa, ¿no? Y en el paso que camina Europa, de que podamos adaptar rápidamente nuestros reglamentos que tenemos de calidad y nuestro consejo regulador y, la forma o la forma jurídica que diga el reglamento para poder acceder rápidamente a esa indicación geográfica y ese sellito con europeo, ¿no?, de calidad. Claro, pues estamos hablando de una indicación geográfica aquí en nuestra localidad, pero quizá, pues todo el mundo no pueda obtener porque no trabaja con esos niveles de calidad que se rigen en el reglamento, ¿no?, que es lo que yo te quería decir. Correcto. Ahí está, hay que tenerlo en cuenta también. Claro, es que eso, es que no todo el mundo porque haya un reglamento va a poder acceder, sino que tienes que demostrar pues una reputación en el tiempo, una calidad que está basado una indicación geográfica, es que está geográficamente localizada esa reputación y que se crea un nombre a raíz de unos trabajos que históricamente se han ido y de un saber hacer, ¿no? Que es la diferencia que hay en la indicación geográfica con lo que es la denominación de origen. La denominación de origen, el producto nace en un sitio y sale del sitio y el proceso es completo. En este caso nosotros no tenemos el proceso completo, simplemente viene la piel, antiguamente sí que tenemos la historia de que se curtían pieles en Ubrique, pero ahora no, ahora la piel viene de fuera, pero nosotros la transformamos en productos de calidad, ¿no? Esto es un poco la indicación geográfica que vamos buscando, pero que, te digo, no todo el mundo puede acceder. Además, hay que demostrar que tiene reputación, que tiene una historia, que tiene, una serie de indicaciones, de indicadores básicos para poder obtener una indicación geográfica. No todo el mundo puede acceder, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pues no te quiero robar mucho tiempo porque, sabemos que tiene que intervenir, ¿no?, en ese seminario, pero sí en modo de conclusión. Podemos comentar, ¿no?, de 2008 que comenzó todo este proceso de reuniones, de encuentros con las instituciones europeas y demás, hasta la actualidad, y teniendo cuenta que ya el próximo año podría ir ese borrador, ¿no?, al Parlamento Europeo. En fin, ¿qué conclusiones se sacan de todo ello? Bueno, pues la verdad que, bueno, muy lento, que esto va muy lento, que hay que tener una paciencia muy buena, que también cuando desde el 2008 hasta aquí hemos aprendido un poco y hemos ido labrando camino y teniendo presencia aquí también, porque es importante hacer lobbying en Europa y que te conozca, y hemos estado hablando con muchos eurodiputados y hemos llevado el nombre de la piel de Ubrique por muchos sitios, y estamos intentando pues no perder ese contacto y ese trabajo que se ha hecho, esa labor de estar siempre, digamos, en que se conozca la piel de Ubrique y que esté aquí en el Parlamento, ¿no? Entonces la conclusión es que, bueno, que esto ha ido muy lento, pero que ya parece que se está viendo el final del camino, y yo espero que eso, que en el 2017 tengamos la buena noticia de que esto ya se haya conseguido y por fin, bueno, pues Ubrique tenga otro sitio, digamos, algo donde poder demostrar que esos artículos que están en los mejores escaparates del mundo, pues tienen un sellito más grande o más pequeño, pero con el sello de algún ubriqueño que lo ha hecho, ¿no?, algún artesano. Entonces, eso es un poco un hito histórico que se está luchando, y por lo que realmente también desde la asociación y yo personalmente, pues nos motivamos para tener esa paciencia para conseguirlo, ¿no? Claro. Bueno, pues un proceso lento que supone un gran esfuerzo, pero que sin duda merece la pena para todo el sector de la marroquinería. Así que en este caso, pues enhorabuena, ¿no?, por la parte que os toca desde Empiel, por promover todo ese proceso, ¿no?, y llevarlo a cabo. José Pulido, nos vamos a quedar aquí y te agradecemos el que nos hayas atendido, y también en este caso a Manu, que acude representando al Ayuntamiento de Ubrique como primer teniente de alcaldesa. Gracias a los dos y bueno, pues a seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias. Pues vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.